Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Las preposiciones son una parte muy importante del idioma porque se utilizan mucho. Pero, ¿qué son las preposiciones? La explicación académica es bastante complicada y no es necesario que la demos aquí. Para que os sea más fácil entender lo que es una preposición, diremos que las preposiciones unen otras palabras en las frases y explican la relación que hay entre ellas. La lista de preposiciones según la RAE es a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Veamos un ejemplo con una frase. Tocó el piano en el concierto. En este caso, hemos usado la preposición en. Une dos partes de la frase. Tocó el piano y el concierto. Lo que hace esta preposición es decir que hubo un concierto y en ese concierto es donde tocó el piano. Veamos otro ejemplo. Puso el regalo sobre la mesa. En este caso, hemos usado la preposición sobre, que quiere decir encima de. Esta frase significa lo mismo que puso el regalo encima de la mesa. Vamos a utilizar frases con cada una de las preposiciones para que podáis entender su significado. Preposición A. Escucha esta frase. Entenderás el significado de esta preposición. Saludó a Juan en el cine. Voy a decir dos frases que usan esta preposición. Repite la frase después de mí. Repetiré cada frase dos veces. Intenta copiar la pronunciación. No te preocupes si no lo entiendes todo al principio. Cuando repitas la lección, verás que todo es más sencillo. Empezamos. Viajó a París por sus negocios. Viajó a París por sus negocios. Visitó a su hermano en su cumpleaños. Visitó a su hermano en su cumpleaños. Preposición ante. Esta preposición significa delante de. Por ejemplo, está ante la chimenea. Igual que antes, voy a decir dos frases que utilizan esta preposición. Repite después de mí y así podrás aprender la pronunciación y tendrás práctica. Vamos allá. Hizo su declaración ante el juez. Hizo su declaración ante el juez. Dijo lo que hizo ante sus padres. dijo lo que hizo ante sus padres. Preposición bajo. No hay que confundir la preposición con el adjetivo bajo. Cuando bajo es un adjetivo, se refiere a que algo tiene poca altura. Por ejemplo, Juan es bajo. Significa que Juan no es alto, tiene poca altura. Otro ejemplo puede ser, el precio es bajo. Quiere decir que el precio de algo no es alto, es barato. Cuando bajo es una preposición, significa debajo de. Por ejemplo, el perro se escondió bajo la mesa. Quiere decir que el perro se ha escondido debajo de la mesa. Se ha escondido en la parte inferior de la mesa. Nuevamente dos frases. Repite después de mí. La carta está bajo los libros. La carta está bajo los libros. El metro está bajo el suelo. Preposición cabe. Aunque es válida, actualmente está en desuso. Nosotros no hemos escuchado utilizarla nunca en España. Su significado es cerca de. Por ejemplo, el coche está cabe la casa. Significa que el coche está cerca de una casa. No vemos necesario que estudiéis esta preposición. Preposición con. Esta preposición es muy utilizada en español. Tiene muchos usos. Sirve para unir cosas, para crear un tipo de gerundio especial o para expresar algunas circunstancias. En esta preposición vamos a ver más ejemplos, porque sus usos pueden ser múltiples. Se usa para decir que dos cosas están juntas, unidas o en compañía. Bebió café con leche. Bebió café con leche. Juan está con Ana. Juan está con Ana. Me gusta el arroz con tomate. Me gusta el arroz con tomate. Cuando la preposición con aparece junto a un verbo en infinitivo, equivale a un gerundio. Con hablar lo arregla todo. Con hablar lo arregla todo. Con escuchar es suficiente. Con escuchar es suficiente. Con estudiar no mejorarás eso. Con estudiar no mejorarás eso. La preposición con también puede ayudar a expresar cómo se está haciendo algo. Anda con rapidez. Anda con rapidez. Come con lentitud. Come con lentitud. Respira con dificultad. A veces esta palabra también se utiliza para expresar una contradicción. Con lo simpático que es y casi no tiene amigos. Con lo simpático que es y casi no tiene amigos. Con lo rico que es y no se compra una camisa nueva. Con lo rico que es y no se compra una camisa nueva. Preposición contra. Esta preposición significa en la dirección de o un enfrentamiento. Lo veremos más claro con ejemplos. Las olas chocan contra las rocas. Las olas chocan contra las rocas. Pedro lucha contra la enfermedad. Pedro lucha contra la enfermedad. Apoyó las manos contra la pared. Apoyó las manos contra la pared. Preposición de. Esta preposición se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, para expresar a quién pertenece algo. Es una preposición que se comporta como con. Según donde esté situada, puede tener varios usos. Por ejemplo, expresa posesión. Es la casa de Paco. Es la casa de Paco. Es el coche de mi hermana. Es el coche de mi hermana. Aquella empresa es de Vanessa. Aquella empresa es de Vanessa. También puede indicar la procedencia de algo. Miguel es de Barcelona. Miguel es de Barcelona. Esta madera es de Brasil. Esta madera es de Brasil. He venido de Madrid. He venido de Madrid. También se usa para indicar el material del que está hecho algo. Esa silla es de madera. Esa silla es de madera. Ese juguete es de plástico. Ese juguete es de plástico. Las bombillas son de cristal. Las bombillas son de cristal. También puede usarse para referirse a un periodo de tiempo determinado. De niño jugaba mucho con su vecino. De niño jugaba mucho con su vecino. Escribo mi libro de noche. De anciano jugarás a eso. De anciano jugarás a eso. La lista de usos que puede tener la palabra de es casi interminable. En el diccionario de la RAE aparecen más de 30 acepciones y usos para ella. Como este episodio es muy largo, lo hemos dividido en tres partes. Pulsa en los siguientes botones de la página para ver la segunda o la tercera parte.